cómo es la soledad. Pequeña equilibrista de sueños y realidad, que tan solo en secretos das tu paz. Como una tenue luz de pronto apareció y cubrió tu alma y cuida, nadie puede.